con la cubierta de plata y los cañones de oro. Con la cubierta de plata y los cañones de oro. San Juan era el capitán, San Pedro era el marinero y el piloto de la nave era Jesús Nazareno. Y el piloto de la nave era Jesús Nazareno. Se la entrego.